Trae una 45 con su escudo nacional y un R15 cortito pa' defensa personal. Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora. Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa, el Chompiras es su apodo, por delgado y por malora. Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes. Muchos se han equivocado al pensar que es traficante. El cabo Sauce es hombre respetado y muy formal. Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal. Se la rifa pecho a pecho cuando hay bronca personal. Ya están pasándonos lista, se oye el grito de presente. Mientan al cabo Sauceda y pega un paso hacia el frente. Mucho cuidado, traidores, porque sale de repente. Pero al momento decía, antes de ser. Aquí Por carretera anda en troca, por el cerro en un potrillo, muy bueno para montar, porque lo hace de chiquillo. Así comienza el corrido del buen Silvestre Murillo. Culiacán tiene su fama, eso ya está comprobado, por los hombres que cosecha, que de veras son bragados. Ahí se la rifa Silvestre, por muchos ya respetado. El ranchero 100%, es un rico ganadero, en el pocar y la banda ha gastado su dinero, en todo lo que se ofrece le gusta ser el primero. Aunque tiene poca edad, es larga su trayectoria, no lo puede detener ni una línea divisoria. Ese es Silvestre Murillo, ha de quedar en la historia. Sus padres se lo aconsejan que se la lleve calmada, y Silvestre les contesta: la vida traigo prestada, no más vinimos al mundo un momento y de pasada. Por las buenas es muy bueno, no se les vaya a olvidar, pero que nadie le busque porque le puede pesar. Se lo dejo de tarea si alguien lo quiere calar. Desde el ranchito del Tule, como ustedes ya sabrán, pronto lo comprobarán, en flamante camioneta con destino a Culiacán. Me voy cantando unos versos, es corrido, no es tragedia, para decir las verdades de ese joven José Heredia. En la presa San Alona fue donde José nació. No es nomás decir soy hombre, hay que demostrar con hechos. Lo conozco desde niño, seguido su mano estrecho, se comienza desde abajo, no lo digo con despecho. Siempre que anda de lo digo por si no sabes, que nunca se le separa su cuñado Vicente Chávez, por un lado bien sereno, que es lo que hay que hacer, ya sabes. Las puertas están abiertas, sea de día o sea de noche. Toda la gente lo aprecia por toditos los estados. Es que José por donde anda a varios les ha ayudado con lo poquito que cuenta. Eso ya está comprobado. Yeah. una persona honesta. Quedó una cruz en un puente a un costado del camino, con un letrero que dice: aquí murió un gallo fino. Los ranchitos que la andaban de luto visten ahora. Muy triste se ven las calles de Cosala, Sinaloa. Los recuerdos de Tomás siempre estarán en la historia. Yeah.

su familia querida. Él con su esposa y su hijita disfruta mucho la vida con sus hermanos del alma en esa tierra querida. A Sánchez Félix respetan porque con nadie se mete. Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste, transita por donde quiera, siempre llega de repente. Ya me despido de todos, con ustedes voy contento. Es muy bonito el corrido, por eso es que se los cuento. Que me toquen los amables o la música de viento. Hola. Francisco llegó, ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión. Luisito, vengo a prenderte, es un orden superior. Quítate de aquí, cachorro, tienes mucho que aprender a disparar un revólver o a que te ame una mujer. Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder. Luisito, tú bien lo sabes que yo soy hombre de ley. He venido a Matamoros pa' llevarte a Monterrey. Y tú te vienes conmigo, yo solo no he de volver. Y Pancho, que hace el intento de su pistola sacar, pero ya estaba bien muerto antes del suelo tocar. Con un balazo en el pecho no se volvió a levantar. Luis Aguirre ya. bravos.